como aporte a la comunidad. No hay nadie como medio de comunicación que lo haga como lo hacen los medios de comunicación comunitario, como lo hace Sol Estéreo, que es una preocupación constante por ese diario vivir. Y es que en el diario vivir está la construcción en un momento dado que hacemos, que aportamos cada persona a la sociedad. Ustedes lo registran, por eso pueden ser más importantes y son más importantes que cualquier medio de comunicación, llamémoslo privado, por llamarlo de cierta manera respetuosa. De cierta manera no, sino por llamarlos con mucho respeto. Es con ustedes con los que nosotros día a día podemos divulgar nuestras actividades, con ustedes con quien podemos nosotros compartir con el resto de Cundinamarca lo que aquí estamos haciendo. Para nosotros el aporte que está haciendo en este momento Sol Estéreo a la Casa de la Cultura, no de ahora, sino de todo lo que ha sido el transcurrir de los últimos años, ha sido importantísimo como emisora comunitaria. Somos nosotros los que tenemos que agradecerle ese aporte y esa posibilidad de divulgar lo que se hace desde Anapoima para el resto de la comunidad. Mi pueblo querido, donde alegre un día me vio nacer. Qué bonito mi pueblo querido, donde alegre un día me vio nacer. Cuando canto esta parranda, Anapoima es un placer. Cuando canto esta parranda, Anapoima es un placer. Si me voy por San Antonio, San Judas o Santa Rosa, donde las mujeres bailan esta parranda sabrosa. Si me voy por San Antonio, San Judas o Santa Rosa, donde las mujeres bailan esta parranda sabrosa. Rico los baños medicinales de Santana y de Santa Lucía. Rico los baños medicinales de Santana y de Santa Lucía, donde los turistas bajan a baño cada 8 días. Donde los turistas bajan a baño cada 8 días. A mi pueblo yo lo quiero con un amor muy profundo. Gracias a mi Dios gozamos del mejor clima del mundo. A mi pueblo yo lo quiero con un amor muy profundo. Gracias a mi Dios gozamos del mejor clima del mundo. Bueno, recibiendo igualmente en este día maravilloso a los auténticos de Anapoima, que va por más de ya 15 años, en este año ya están de quinceañeros, sí señor, con su director Alfonso Garay, quien es el guitarrista puntero, el famoso Tito Garay, y Luis Beltrán, el profe, sí señor, con su guitarra ritmo, y Víctor Cañón y su guitarra marcante, o del bajo, y también tenemos para aquí a Enrique Flores con la guacharaca, el hombre de los gritos, sí señor, que por más ya de 14, 15 años, y para esta época pues están de quinceañeros y disfrutando de la buena música en nuestro municipio por muchos años, y además que esperamos que continúe por muchos años. Les vamos a dar la bienvenida a cada uno de ellos. Tito, muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca a través de las 25 emisoras más importantes de nuestro departamento. Nos daría muy buenos días, muchas gracias, muy amable por esta invitación. Te agradecemos de todo corazón porque esto es lo que nosotros queremos impulsar, el folclore de nuestro pueblo, y invitar a toda la ciudadanía que nos visite. Tenemos el clima, el mejor clima del mundo, y por eso los invitamos con mucho gusto. Y a usted, Darío, a usted, niña, muchas gracias por invitarme, que Dios los bendiga. Bueno, también tenemos por aquí a Víctor Cañón. Víctor Cañón es el bajista, ¿no?, del bajo, guitarra marcante. Víctor, muy buenos días para todos los oyentes. Muy buenos días, jefe, y gracias por la invitación. Bueno, sí, invitar a toda la comunidad que escuche la emisora de Anapoima y de todo Cundinamarca, y además agradecer por la invitación. Bueno, sí, lo que comentaba aquí el señor director de la emisora, ya estamos completando 15 años, ya estamos aprendiendo un poquito de los trucos de la música. Muchas gracias. Bueno, también tenemos a, aquí al del hombre de la guacharaca, el hombre del grito. ¿Cómo es el grito que le pega cuando está cantando? ¡Uy! Ah, ¡uy! Él es Enrique Flores. Enrique, un saludo para todos los oyentes en Cundinamarca a través de este medio de comunicación Sol Estéreo. Sí, muy buenos días aquí al director de la emisora y aquí a la niña que lo está acompañando. Un saludo a toda la gente que nos escucha, que Anapoima es un municipio de la eterna juventud. Que nos visiten, que estén en contacto con nosotros de acá, de Anapoima. Muchas gracias. Por aquí también tenemos al profe, el profe Luis Beltrán, quien es el de la guitarra ritmo y es el hombre que pues le pega también el sabor al grupo musical. Profesor, muy buenos días a esta hora para todos los oyentes en Cundinamarca. Don Darío, muy buenos días. Bueno, por acá pues con ganas de dar una muestra de nuestro folclor y pues darlo a conocer a nivel de provincia, a nivel de todo el departamento, que la gente pues nos escuche y nos tenga en cuenta para sus eventos. Bueno, Tito, con mucho cariño, como director de este grupo tan conocido en la región de Tequendama y ya el departamento, como Los Auténticos de Anapoima, ¿cómo ha sido ese recorrido, cómo ha sido esa trayectoria en estos 15 años? Pues un poquito, pues difícil pero bonita, porque hemos aprendido mucho, nos hemos participado en muchos concursos, hemos ganado varios concursos, gracias a Dios. Y pues nos ha ido bien, no nos quejamos, de todas maneras está, nos ha ido muy bien, muchas gracias. Mencione alguno de esos concursos donde han participado y los han exaltado por ese trabajo pues musical que a través de las cuerdas llevan esa alegría, ese folclor colombiano a nuestros paisanos. Nosotros ya hemos participado en varios concursos, por ejemplo en Pasca nos trajimos el primer puesto, ganamos el primer puesto, de allá en 28 grupos musicales. Estuvimos en la Guadalajara, también ganamos. En Pandi, Cundinamarca, también ganamos. Ganamos en las mesitas del colegio también. Y así donde nos hemos presentado, gracias a Dios, nos ha ido bien. Nos ha ido bien. Bueno, pues a través de este medio, igualmente en Cundinamarca nos están escuchando más de 25 emisoras, oyentes del departamento, en los 116 municipios. Igualmente, pues, y si les quieren hacer una buena invitación, o mejor, que les hagan una buena invitación para que los conozcan, como este grupo Los Auténticos de Anapoima. Con esta nos despedimos, para que no les quede duda, somos hijos de Anapoima, de la vereda San Judas. Con esta nos despedimos, pa' que no les quede duda, somos hijos de Anapoima, de la vereda San Judas. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Bueno, y para continuar con este especial de Anapoima a través del informativo Recorriendo Cundinamarca, en este especial, por aquí también está nuestra compañera Angélica Rico, quien hace parte del equipo de trabajo. Angélica, buenos días. Buenos días, Darío. Así es, feliz de acompañarlos aquí en este especial de Anapoima para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Bueno, entonces me acompaña el profesor Francisco Rengifo y empecemos, profesor, coméntenos, ¿quién es Francisco Rengifo? Bueno, Francisco Rengifo es un ciudadano de Armenia, Quindío, que llega en el año 2000 a hacer un proyecto de escuelas de formación artística y cultural en Cundinamarca. Empezamos con este proyecto aquí, ya este año cumplimos 14 años al frente del proyecto de escuela de danza, y es una persona que ha hecho algunos estudios y que, aplicándolos a este proyecto, ha logrado que es el nivel de la danza en el municipio de Anapoima, en Cundinamarca, logre su nivel. ¿Hace cuánto usted lleva trabajando con danzas en el municipio de Anapoima y cómo ha sido este recorrido? ¿Cómo fue este inicio y qué logros ha obtenido en el transcurso de este tiempo? Bueno, legalmente la danza la llevo practicando promedio 30 a 32 años, desde que estaba en la institución educativa en mi colegio. Llego a Anapoima por una convocación que se hace en el año 98 y se concreta en el 2000 para un proyecto que, como decía al principio, es escuelas de formación artística y cultural, y donde allí se designan una cantidad de tareas para varios municipios en diferentes áreas artísticas, como era danza, teatro, música, artes plásticas, y somos llamados desde el municipio de Bogotá para hacer el proyecto, porque es un proyecto que se plantea desde el Senado. Nosotros entonces llegamos aquí en el año 99, hacemos un previo estudio para dar inicio en el año 2000 y empezamos con el proyecto de escuelas de formación en el último año de administración de uno de los gobernadores, y que daba inicio a un buen proyecto, pero también nacía con mucha debilidad por ser el último año administrativo políticamente. Entonces se daba un nuevo político donde las dudas entraban para eso, pero el proyecto de la Anapoima ha sido enfático en continuar con este proyecto siempre, cualquiera de las administraciones que ha pasado. ¿Cómo se ha destacado el grupo de danzas? ¿Qué logros ha obtenido en el transcurso de estos años? Bueno, valga la pena que este año 2013 el grupo de danza como tal cumple 15 años. Cuando yo llego al municipio de Anapoima, hay un grupo creado con muy buena gente, con algunas debilidades en la práctica de algunas danzas, donde se fortalecen con la llegada de las escuelas. Y ya llevaban 2 años, el grupo llamaba Ana y Poima, y después lo cambiamos al grupo de danza Huitaca, donde empezamos a hacer un trabajo con más responsabilidad, con más creencia en el folclore y con un proyecto mucho más grande de lo que es el folclore colombiano. En Anapoima se inicia con ellos y se inicia con la escuela de formación. Nosotros tomamos como el día de fecha de cumpleaños el 4 de marzo y la expectativa es muy grande. Nosotros como escuela de danza hemos hecho un recorrido no solo en el departamento, sino a nivel nacional. Diría yo, sin levitar, que en su momento fue uno de los mejores grupos de este país, donde se codió con muchos buenos grupos, este grupo de danza Huita. Me acompaña también el maestro Orlando Rodríguez, profesor de la banda municipal. Vamos a empezar entonces, maestro. ¿Quién es Orlando Rodríguez y cómo llegó a Anapoima? Bueno, mi trayectoria como músico, yo comencé con mi padre, él fue músico también. Estudié 6 meses con él, luego estuve 1 año en la banda municipal de Tocaima, de ahí gané concurso para estudiar en la Universidad Nacional de Bogotá, en el conservatorio, desde el año 69, estudié en Bogotá, luego profesionalmente trabajé, gané concurso en la banda departamental del Meta, estuve 2 años como clarinetista primero, luego estuve en la banda sinfónica de la policía durante 3 años y medio, gané concurso para formar parte de la sinfónica de Vientos de Boyacá, estuve 3 años como clarinetista también. Luego mi llegada a Anapoima fue, tuve el conocimiento que estaban haciendo concurso para, necesitaban director, porque el director don Pedro Castro, el maestro Pedro Ignacio Castro, se había retirado. Vine, presenté mi hoja de vida, concursé y desde hace 6 años estoy aquí en Anapoima. Maestro, coméntenos en el transcurso de estos 6 años en el que ha estado a cargo de la banda, ¿cuál ha sido el trabajo? ¿Cómo se inició este trabajo y los logros que se han alcanzado? Bueno, cuando yo llegué aquí hace 6 años, no había banda porque los muchachos, los que tenía don Pedro, se habían retirado. Ya unos se habían ido para Bogotá a trabajar, otros a estudiar, otros trabajando acá. Y el alcalde de ese entonces me dio la orden de que iniciara un proceso nuevo con niños de 7 a 12 años. Entonces comencé un proceso nuevo, quisimos incrementar la escuela de formación musical teniendo un semillero, los niños más avanzados pasarlos a prebanda y los de prebanda que fueran dando resultados con un instrumento empezar a conformar la banda. En ese año que inicié, en el 2006, hacia finales de año ya hice la primera presentación con 22 niños. Y año tras año pues se ha ido incrementando, buscando niños en las escuelas municipales, del semillero, El costo, no tiene ningún costo la inscripción para pertenecer a la escuela de formación musical, totalmente gratuito. Los niños no deben llevar instrumento, el municipio suple todo, el municipio me paga a mí para formar estos niños. Entonces el proceso es primero de formación musical, enseñarles a leer música y escribir, y luego a interpretar un instrumento. Eso todo lo hago yo. Y cuando ya tienen un cierto nivel en el instrumento, pasan a conformar la banda municipal. Ha sido dispendioso porque todos los años hay niños que pues no continúan porque ven el grado de dificultad, siempre es alto cuando se comienza, sobre todo música, es difícil los instrumentos. Hay niños que quieren que sea inmediatamente que les suene, entonces desertan. Pero los que tienen ese juicio, ese temperamento de espera, entonces con ellos es que hemos avanzado. Ya tengo se puede decir como una médula espinal de niños que desde que comenzaron con ellos tengo, alrededor de ellos hemos conformado la banda. La banda ya ha sido invitada a a los zonales, hemos asistido, hemos sido en nuestra categoría los primeros de la zona. En la zona hablamos del Tequendama, Sumapaz y Alto Magdalena. Los muchachos empezaron a presentarse en las universidades públicas, que es lo más difícil. Ya tengo tres muchachos estudiando en las universidades, en la ASAP, por méritos propios se presentaron y pasaron al programa de música. Ya vamos a tener estudiantes universitarios en la banda de Anapoima. Seguimos en Recorriendo Cundinamarca. Estamos a esta hora de la mañana con Andrés Vargas, maestro en artes escénicas de la Escuela de Formación Cueros al Sol de Anapoima, Cundinamarca. ¿Quién es Andrés Vargas? Buenos días, Andrés Vargas es maestro en artes escénicas de la Universidad Distrital. Tengo tres diplomados también con la universidad. También tuve un paso por la Academia Charlot, la Academia de Ronald Ayazo. Y llegó a Anapoima por convocatoria, por hoja de vida. Y bueno, empezamos con varios grupos en donde hicimos convocatoria en el casco urbano y en la inspección de San Antonio. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Con niños, adolescentes, la población en general también se involucró al inicio? ¿Cómo fue ese inicio de la escuela de teatro en el municipio? ¿Cómo fue aceptada? Cuando llegué a la inspección de San Antonio fue una alegría porque pues solamente estaba el fútbol, y llegar ahí tuve aproximadamente como una convocatoria de como 46-7 niños que acercaron, eran niños entre las edades de 7 a 10 años. Y de ahí en adelante empezó un proceso. En el casco urbano se empezó a formar a los integrantes del grupo de danzas Huitaca, que estaban en ese tiempo, era un grupo muy fuerte de jóvenes que ya venían con un proceso atrás y entonces querían que se les diera clases en artes escénicas para tener mejor expresión corporal. Durante estos 10 años, ¿cómo ha sido el trabajo con la población? ¿Qué respuestas ha tenido en la comunidad y qué logros se han alcanzado? Bueno, en los 10 años que hemos estado se han obtenido muchos reconocimientos con el proceso que se empezó en San Antonio a partir del 2005, que se tuvo la primera salida a San Juan de Río Seco con un ejercicio que se hizo de mitos y leyendas, donde tuvimos nuestro primer reconocimiento a mejor proceso del departamento. Y de ahí en adelante se viene como el despegue de ese proceso por su continuidad, y en el 2006 se ganan premios en el departamental de teatro estudiantil en Nocaima, se gana premio a mejor actor, mejor actriz y mejor obra. Esos son estímulos que traemos a la comunidad, se estimularon los estudiantes, se enfocaron a ensayar con más disciplina, hubo dedicación, participamos en el zonal departamental de la gobernación en el 2007, donde pues heroicamente, yo lo llamo así, ganamos ese concurso en el 2007. Eso hizo que Anapoima en teatro se diera a conocer por el departamento. Personalmente, para mí fue una satisfacción, como también para los alumnos. También hicimos una obra con los abuelitos, porque también son olvidados también, los vienen, los internan acá y nunca vuelven. Entonces, el teatro de Anapoima, para concluir, no solamente está con las obras, comedias, sino también hacemos esa parte social, reflejando problemas y haciéndole ver a la gente qué está haciendo mal y qué debería hacer para cambiar su futuro. Estás en compañía de tu radio Sol Estéreo 92.6 FM, transmitiendo desde Anapoima para la región del Tequendama. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Continuamos con más música de nuestra región y los auténticos de Anapoima con su canción Turismeando. Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Yo me voy con mi guitarra a recorrer la comarca. Aprecia las cosas bellas que tiene Cundinamarca. Si no sabes qué es canela ni tamal con chocolate, vámonos a Bogotá, al Cerro de Monserrate, para endulzar este viaje y mover rico la cadera. Empecemos por Villeta, la capital panelera. Si vas a Zipaquirá, esto es algo sin igual. Encontrarás majestuosa la Catedral de la Sal. Pasemos hasta Guate y verás qué berraquera. Comemos queso a la lata, esta es la capital lechera. Si vas a Villa Pinzón, trae llena las petacas, pues esta es la capital de los cueros y las papas. Si te vas a Gáchala, es mucho lo que allí goza. Consigue mujer bonita, otra una piedra preciosa. Pues de los departamentos, Cundinamarca es primero. Aquí te cantan alegre, tus hijos con mucho esmero. Pues de los departamentos, Cundinamarca es primero. Aquí te cantan alegre, tus hijos con mucho esmero. En el Salto Tequendama detenga un poquito el bus. Bajemos hasta Mesitas, la capital de la luz. Si un ramo de rosas quiere dos claveles y un jazmín, arranquemos para Fusa, esta es la ciudad jardín. Si quieres sudar sabroso con una morena al lado, empujes en Girardot un buen viudo de pescado. Si busca mujer bonita, la consigues como arroz. No lo piense más, mi hermano, y vámonos, agua de Dios. Sigamos el recorrido con amor y gratitud. Pasemos hasta Tocaima, esta es la ciudad salud. Ahora pasemos a Pulo con bastante disimulo. Nos bañamos bien sabroso en las aguas del río Apulo. Hasta que llegó la chiva del viaje extenso y profundo. Llegamos hasta Anapoima, el mejor clima del mundo. Esto no lo digo yo, ven y lo compruebas tú. Porque Anapoima es el sol de la eterna juventud. Pues de los departamentos, Cundinamarca primero. Aquí te cantan alegre, tus hijos con mucho esmero. Pues de los departamentos, Cundinamarca. Cundinamarca es primero. Aquí te cantan alegre, tus hijos son mucho dinero. Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Continuamos en Recorriendo Cundinamarca en esta emisión desde Anapoima, Cundinamarca. También nos acompaña Manuel Zapata, coordinador del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre. Manuel, muy buenos días para todos los oyentes en el informativo Recorriendo Cundinamarca en esta versión a través de los 92.6 Sol Estéreo. Muy buenos días aquí, a esta hora de la mañana, a todos los oyentes de este informativo. Y pues para comentarles que afortunadamente en el mes de diciembre tuvimos un parte muy positivo. Todo el plan de contingencia que se ideó para atender las festividades funcionó perfectamente, y además tuvimos cero reporte de incidencia con pólvoras y de la misma forma de incendios forestales. Con relación a la pólvora, se dio el primer paso, diría yo, porque de una u otra manera pues se vio la pólvora, pero no en la cantidad o en las magnitudes que de pronto se iba a esperar. ¿Cómo fue ese manejo? Bueno, pues efectivamente ya desde el año 2009 hay un decreto que prohíbe la venta, el expendio, fabricación, expendio de pólvora en el municipio de Anapoima. Lo que hicimos fue crear un plan de contingencia que contemplara ese plan y hacer una divulgación a través de su medio y de otros medios que utilizamos para informarle a la comunidad que la pólvora como tal está prohibida. Bueno, de otra parte, el 2013 no ha sido fácil con estas sequías, igualmente el verano. ¿Qué podemos decir a la comunidad de nuestro municipio y al departamento aún con relación a estas sequías? ¿Qué tenemos? ¿Qué recomendaciones tenemos? Bueno, sí, en este momento nos encontramos en alerta roja por el departamento, por sequía y por incendios forestales. Nuestras fuentes hídricas están reduciendo bastante notablemente, pero por fortuna el fin de semana pasado tuvimos unos aguaceros en las partes altas que recargaron nuestras fuentes y obviamente están recargando nuestros acueductos. Eso pues fue afortunado. Esperamos que eso se siga presentando. Aquí en la parte baja, pues alerta roja contra incendios forestales. Reitero que nuevamente están prohibidos la quema de basuras, quemas agrícolas, totalmente prohibidos. Entonces abstengámonos de realizar ese tipo de cosas. La recomendación es uso eficiente del agua, ahorremos agua para que no entremos en una sequía. Bueno, él es Manuel Zapata, del Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres de Anapoima, Cundinamarca. Manuel, muchas gracias por estar en los estudios de Sol Estéreo, igualmente para el informativo Recorrido Cundinamarca en este día especial de Anapoima. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y reiterarles de nuevo las recomendaciones y que formen parte de este gran equipo de prevención por Cundinamarca. Y a esta hora de la mañana estamos con Jorge Castellanos, haciendo parte de este colectivo informativo de Recorriendo Cundinamarca. Él es representante de las Juntas de Acción Comunal de Anapoima. Jorge, coméntenos qué es Asojuntas y cómo está conformada actualmente. Buenos días. Asojuntas está conformada por 36 presidentes a nivel municipal, los cuales conformamos 28 juntas como veredales y 8 juntas en el sector urbano. Esta asojunta viene funcionando ya hace 12 años y nosotros, por lo menos en esta nueva elección que fue elegida en el 1 de abril del 2012, hemos ingresado nuevamente a nombrar la nueva junta, la cual quedó con una nueva junta directiva que está trabajando a nivel municipal. ¿Cómo ha sido el trabajo entre los dignatarios de estas juntas? ¿Qué se ha venido desarrollando hasta el momento? En este momento, en las nuevas juntas directivas que fueron escogidas, como muchas personas siguieron trabajando, los nuevos que ingresamos logramos hacer una coalición donde estamos haciendo una unión, trabajando con la Junta de Acción Comunal de la Vereda de las Mercedes, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Circasia, la Vereda del Consuelo, y compartir donde queremos proyectar que podemos hacer realizar nuevas cosas los nuevos dirigentes comunales. ¿Podría brindarnos como un estatus general de los proyectos más sobresalientes de otras juntas? Por lo menos en la Vereda Circasia, que pertenece a la Inspección de San Antonio, estamos trabajando unidos a ver si logramos hacer el salón comunal en esta vereda, en el cual no existe. Para la vereda Las Mercedes queremos reactivar nuevamente el salón comunal que queda en la escuela, el cual está un poco deteriorado y queremos reactivarlo. A lo mismo lo queremos hacer en la vereda del Consuelo. ¿Cómo ve usted respecto a la junta que usted maneja y a las demás la respuesta de la población? ¿Cómo llegan ustedes a ellos? ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos hacia ustedes? Bueno, te cuento que fue un proceso un poco difícil, el cual hemos venido superándolo porque hemos venido nuevamente motivando a la comunidad a participar en la Junta Comunal, el cual se había perdido esa motivación. Hoy con el trabajo que venimos haciendo, con la honestidad, con la transparencia, la gente cree nuevamente en la sesión comunal y seguimos dando a la comunidad valorarla y la honestidad del trabajo con los proyectos que son que la misma comunidad nos colabora a realizar. Eso ha hecho a que crezca nuevamente la acción comunal. Esperamos con este año motivar los nuevos proyectos que tenemos y así sigan creyendo en la acción comunal. ¿Qué proyectos vienen para este periodo en cuanto pues, a la junta que usted maneja y de pronto si es conocedor de las demás? Bueno, con la Junta del Consuelo, la que yo manejo, la idea es la campaña que llevamos de llevar un kit, de llevar una alegría a la escuela de un niño, de los niños escolares que tenemos, poder mejorar las instalaciones de la escuela y recuperar nuestro salón comunal. Con la Junta de la Vereda Circasia estamos trabajando también con llevarle la alegría al niño, llevarle su kit de escolar también, su uniforme, y a la Vereda Las Mercedes estamos en el mismo proyecto. Estamos trabajando estas tres juntas en comunión para poder lograr este objetivo de llevar la alegría a los nuevos escolares del municipio. También estamos trabajando en el manejo ahorita de las basuras, en las no quemas, con la ayuda de la UMATA, haciendo campañas para que los habitantes del sector no quemen basura, sino el manejo de enterrarlas y el reciclaje. Eso es el trabajo que estamos haciendo en este momento. Seguimos saludando a todos los oyentes en el departamento de Cundinamarca a través de las 25 emisoras más importantes. En esta oportunidad me acompaña Norby Fernando Mora Sánchez, el nuevo notario de nuestro municipio, quien tomó posesión a partir del 1 de noviembre del 2012. Darío, buenos días. Buenos días también para todos los oyentes del municipio de Anapoima y para el departamento de Cundinamarca. Bueno, doctor, ya después de este corto saludo, igualmente dándole pues esta bienvenida a estas tierras como es Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Y cuéntenos, ¿cómo fue este proceso para llegar a Anapoima? ¿Cuándo fue su posición? ¿Y desde cuándo inició labores en este hermoso municipio? Mire, Darío, el proceso fue mediante un concurso de méritos que convocó el Consejo Superior de la Carrera Notarial en el año 2010, a partir del año 2010. Fue un proceso en el cual con el suscrito hubo bastantes personas que nos inscribimos, de los cuales pues aproximadamente quedamos como 157 notarios, y en eso quedé yo acá en el municipio de Anapoima. Estoy acá, fui nombrado mediante decreto presidencial del 10 de octubre y me posesioné ante el señor gobernador de Cundinamarca el 26 de octubre del 2012. Empecé a trabajar en la notaría a partir del 1 de noviembre del 2012 y aquí estoy pues para prestarle el mejor y excelente servicio a la comunidad de Anapoima y a Cundinamarca en general. Bueno, doctor, usted mismo lo ha dicho, para prestar un excelente servicio. ¿Qué le podemos decir a la comunidad, igualmente de Norby Fernando Mora Sánchez, su profesión como abogado, la universidad? Bueno, Darío, yo soy egresado de la Universidad La Gran Colombia, con especialización en Derecho Comercial en la Universidad Javeriana. Lo que le puedo comentar a la comunidad es que no les dé miedo acudir a una notaría. La notaría, y especialmente la notaría de Anapoima, es un centro de conciliación en donde toda aquella persona que tenga alguna duda respecto a la parte notarial, respecto a bienes, respecto al estado civil de las personas, pueden acudir a la notaría sin compromiso alguno. La notaría, el notario y sus funcionarios están prestos a prestar ese servicio que necesite la comunidad en general. Eso es un punto a favor igualmente ya en este nuevo entorno. El año 2013 para la confianza que igualmente da la comunidad, su experiencia y poder invitar a la comunidad de nuestro municipio, igualmente pues de los sectores rurales, para que hagan parte de estos servicios, y haciéndole la invitación. Gracias, Darío, y nuevamente un saludo muy cordial para usted, para toda la comunidad de Anapoima, para la Cundinamarca en general. Y pues no, mi misión que tengo en este municipio es prestar el excelente servicio, el mejor servicio que se pueda prestar, porque para eso estamos todos los notarios, ya sea a la comunidad de Anapoima como a la comunidad de Cundinamarca en general. Muchas gracias, doctor. Es el doctor Norby Fernando Mora Sánchez, notario único de Anapoima, Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Muy bien, damos un cordial saludo a todos los anapoimunos que nos escuchan en este momento y a toda la región de Cundinamarca en este informe especial. Vamos pues con el teniente Andrés Arias, quien nos estará dando un balance general acerca de la seguridad de nuestro municipio. Teniente, muy buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Arias, yo soy teniente de la Policía Nacional. Ejerzo el cargo de comandante de Estación de Policía Anapoima desde el mes de abril del año 2012. Nos hemos venido desempeñando como comandante anteriormente del municipio de Mosquera, Cundinamarca. Tuvimos la oportunidad de laborar algún tiempo en el municipio de Soacha, en el municipio de Medina, y estuvimos alrededor de 2 años al frente de la vigilancia del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, llevando exactamente, casi ya vamos a completar 1 año al frente de la seguridad del municipio de Anapoima. De acuerdo, ¿podría usted comentarnos brevemente un balance, un estado de lo que fue la temporada navideña, el fin de año y inicios del mes de enero 2013? Claro que sí. Unos resultados puntuales ya de nuestra temporada navideña que culminó, temporada de fin de año, y es como la captura realizada en días pasados de un sujeto en la vereda Las Mercedes del municipio de Anapoima, donde por informaciones de la comunidad nos llega una llamada desde Bogotá, en la cual un sujeto había raptado a una menor de edad, una menor de menos de 14 años, el menor a la cual pretendía cometer un acto sexual abusivo, donde gracias a nuestra red de comunicaciones y apoyo de la provincia del Tequendama a través del sistema Avantel, gracias a esas personas que nos ayudaron a dar con la ubicación real de un sitio que estábamos buscando durante casi media hora, pero por fin se logra dar la ubicación y llegar momentos antes de que se cometiera un hecho delictivo mayor. Teniente, y en materia de movilidad, ¿cómo cierra este año? Lo cerramos con las inmovilizaciones ya mencionadas, alrededor de 43 casos en los diferentes planes que se han adelantado en la jurisdicción del municipio de Anapoima. Lo cerramos con un balance muy positivo en el entendido en que se nos han reducido considerablemente los muertos y los heridos por accidentes de tránsito. No obstante, han ocurrido algún hecho aislado. Estamos en un municipio donde tenemos presencia de una vía nacional y una vía intermunicipal que tienen un tráfico muy grande de vehículos, y que para la cantidad de vehículos que se movilizan a diario, los hechos, los incidentes delictivos en materia de movilidad, como lo son accidentes de tránsito, han sido mínimos. Damos un parte de satisfacción y de tranquilidad en cuanto a la parte de movilidad de la jurisdicción de Anapoima. Una apreciación de la emisora Sol Estéreo, la radio comunitaria de Anapoima. Para nosotros los medios de comunicación es lo más importante, para nosotros son vitales, porque nosotros necesitamos de la gran acogida y la gran difusión que se puede lograr al hacer uso de estos medios de comunicación regionales, municipales, departamentales, nacionales, para llegar a nuestro público objetivo, que es la comunidad. La razón de ser de nuestra Policía Nacional es la comunidad. Y qué mejor que ustedes, Sol que nos Estéreo, ayudan en ese trabajo tan arduo realizado por los policiales que laboran en cada uno de los municipios del departamento, y es el de poder llegar a esas personas que no están presentes acá cerca de nosotros, que están en los barrios, que están en las veredas, que alcanzan a escuchar la señal y que no saben de que tienen una policía. Pero yo les digo que acá tenemos una policía comprometida, que yo soy el teniente Andrés Arias, comandante de aquí en Apoima, y que estaré presto a recepcionar y atender cada una de las situaciones, que hay requerimientos que ustedes tengan aquí en nuestra estación de policía. Y para finalizar en este especial desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, para el informativo Recorriendo Cundinamarca, en el especial de Anapoima, está la primera autoridad de nuestro municipio, el doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, quien nos va a contar de los pormenores e igualmente parte de la rendición de cuentas del año 2012. Alcalde, muy buenos días. Darío, cordial saludo para usted, su equipo de trabajo y todos los amigos de el noticiero Recorriendo Cundinamarca. Bueno, alcalde, han transcurrido ya un año y unos días de haberse posesionado, y aprovechando pues en este especial de Anapoima para el informativo Recorriendo Cundinamarca, qué bueno que la comunidad en el departamento se entere también qué está pasando en Anapoima, además por ser un municipio muy reconocido por su clima y por las personalidades que habitan en este hermoso paraje. Contémosle a la comunidad a esta hora pues qué se ha hecho hasta el momento. Bueno, Darío, el balance para la administración nuestra Anapoima, compromiso de todos, pues es un balance positivo, teniendo en cuenta que después es nuestro primer año de gobierno el cual ha transcurrido. Quisiera contarle pues a toda la audiencia que en la parte de educación nosotros tuvimos un trabajo bastante interesante. En la parte de acceso y permanencia pues trabajamos programas como el de transporte escolar, que pues ya tiene cierta tradición en nuestro municipio y con el cual pues logramos nosotros en esta ocasión hacer una inversión de cerca de 450 millones de pesos y beneficiar a su vez a cerca de 980 jóvenes de estratos 1 y 2 principalmente, y que se encuentran ubicados en zonas lejanas de las instituciones educativas de nuestro municipio. Pero hablando también, seguimos hablando de lo social, ¿por qué no hablamos de la salud? ¿Cómo andamos de salud en ese balance? Por supuesto, debo contarle, Darío, a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que dentro de los, de las metas que logramos conseguir nosotros en este año en el tema de salud, está el haber logrado la afiliación de 700 nuevos usuarios al régimen subsidiado, con una inversión de 2.700 millones de pesos al sistema. De la misma manera, pues logramos trabajar el tema de salud pública, que es lo que conocemos como el Plan de Intervenciones Colectivas, el cual aborda temas de vacunación, de nutrición, de salud sexual y reproductiva, con una inversión de 55 millones. De la misma manera, suscribimos un convenio con la IPS, prestadora del servicio de salud, el Hospital Pedro León Álvarez, con lo cual contratamos unas horas médicas adicionales a las que ofrece la entidad, y el alquiler de una ambulancia, puesto que no contábamos con ella hasta hace unos meses. Hablemos de infraestructura, de vivienda. Por supuesto, Darío. En el tema de vivienda hemos venido desarrollando una serie de proyectos que obviamente logren brindar un sitio digno donde vivir las familias con mayores dificultades económicas. En ese sentido, y atendiendo obviamente la propuesta de nuestro plan de desarrollo, presentamos ya un proyecto para la construcción de 48 unidades rurales en sitio propio, el cual tiene un valor de 587 millones de pesos. De la misma manera, ya se consiguieron 10 subsidios para la reconstrucción de 10 viviendas en el sector del Consuelo, debido a problemas que se generó por deslizamiento hace cerca de 3 años. Entonces estas familias van a tener ya su vivienda nueva a través de este proyecto que ya se consiguió a través de Fedepanela. También hemos venido desarrollando un programa que no busca otra cosa que el restablecimiento de las condiciones de vivienda digna de todos los ciudadanos de nuestro municipio. Hemos iniciado con 50 usuarios en esta vigencia que pasó, y aspiramos a que podamos atender con los recursos del 2013 a cerca de 100 familias adicionales. Hay algo que tengo por aquí en el tintero, es la promoción del municipio. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, nosotros hemos venido disponiendo la participación de nuestro municipio en una serie de ferias nacionales con el único ánimo de darnos a conocer. de contarle a las diferentes regiones del país que Anapoima, un municipio cundinamarqués que se encuentra al suroriente del departamento, cuenta con una infraestructura hotelera, de restaurantes, que tiene un comercio, que tiene una serie de actividades culturales. Tanto además que estamos hablando de actividades culturales muy importantes que aún la misma Asamblea de Cundinamarca ya le dio al aval en un aval cultural de bandas. Encuentro Nacional de Bandas Pedro Ignacio Castro Perilla, exactamente, y a nuestro Encuentro Nacional de Danza Folclórica. En fin, lo que queremos es promocionar el buen nombre de nuestro municipio. Estamos participando. Hay algo, alcalde, lo interrumpo, aquí hay algo muy importante que hay que también dar a conocer en el departamento, es, tenemos una oficina ya de turismo. Por supuesto, nosotros tenemos ya un par de funcionarios asignados al tema de turismo. En ese sentido, déjeme también le cuento otra primicia, ¿no? Nosotros estamos participando en tres ferias de carácter nacional. Una es la Feria de las Colonias, la otra es la de Expo Panela también, que queremos nosotros a través de nuestras gestiones también exaltar y resaltar la producción de dicho producto. Y además diversificar la posibilidad de otros derivados de la panela. Bueno, alcalde, por último, ya para recorriendo Cundinamarca y a través de las 25 emisoras más importantes y más, porque ya se han vinculado más emisoras en el departamento a esta red, un saludo para todos los oyentes de Cundinamarca y la invitación para que nos conozcan como uno de los mejores municipios. Por supuesto, Darío, aquí a través de este espacio quiero hacer el reconocimiento al trabajo de un gran hombre que ha dedicado mucho tiempo al servicio público. Estamos hablando de Carlos Barbosa Malaver, a través de su programa de gobierno Todos por Anapoima 2008-2011, logró consolidar una propuesta de gobierno que hoy nos tiene a nosotros, al municipio de Anapoima, en el primer puesto a nivel de región del Tequendama, 11 a nivel de departamento y 24 a nivel nacional. Es un motivo de orgullo y a su vez pues nos impone un gran reto, Darío. Aprovechar para dar un cordial saludo a todos los municipios que están integrados a la red de Recorriendo Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias, a los 1.101 municipio de nuestro país, para también invitarlos a que conozcan Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, un municipio pujante, un municipio que está interesado en recibir a todos los colombianos, a todos los extranjeros que vean en nuestro municipio un sitio digno, un sitio agradable, un sitio seguro, un sitio en el cual estén dispuestos a pasar sus años de vida junto a sus familias y seres queridos. Anapoima es un remanso de paz donde de verdad el gobierno municipal trabaja por su comunidad, trabaja por el desarrollo del municipio, por el desarrollo del territorio y por el desarrollo de nuestro departamento. Anapoima es y seguirá siendo compromiso de todos. Muchas gracias, Darío. Bueno, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, esta es pues toda la información desde nuestro municipio, Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, en este especial, hoy viernes 18 de enero. Igualmente, la invitación para que ustedes continúen escuchando Recorriendo Cundinamarca de lunes a viernes a través de las 25 emisoras más importantes del departamento. Igualmente, estuvimos acompañándoles a esta hora en este especial Angélica Rico y nuestro amigo David Urbano, nuestro productor. Y quien les habla, su amigo y director Darío Urbano. Una feliz mañana. Turista que nos visita, como en su casa se siente, recibe calor humano y el cariño de su gente. Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Mr.